piensas ir ahora tu equipaje, una simple bolsa, esperando el último tren. Desde aquí te puedo ver, estás llorando y pienso que será la última vez. Viajando en el último vagón, pensando en aquella canción que escribimos los dos. Un huracán pasó de nuevo en nuestro camino, llevándose consigo miles de sueños. Y hemos vuelto a ser sombras del pasado, cada uno por su lado, cada uno por su lado. Me he sentado junto a ti, me has apartado la mirada, te sientes bien así. A veces pienso que es mejor dejarlo todo por amor, pero el nuestro murió. He bajado en mi parada, te puedo ver durmiendo, apoyada en la ventana. Un huracán pasó de nuevo en nuestro camino, llevándose consigo miles de sueños. Y hemos vuelto a ser sombras del pasado, cada uno por su lado, cada uno por su lado. Y picando en el cristal te conseguí despertar, no volveré a verte más. Un andén desierto, un tren a lo lejos, un montón de añoranzas, todo y con eso te voy a echar de menos. A pesar de mi edad vuelvo a nacer, a pesar de tu edad vuelves a huir, me acordaré de ti. Pasó de nuevo en nuestro camino, llevándose consigo miles de sueños. Y hemos vuelto a ser sombras del pasado, cada uno por su lado, cada uno por su lado. Pasó de nuevo en nuestro camino, llevándose consigo miles de sueños. Y hemos vuelto a ser sombras del